Bienvenidos a esta exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un texto que de verdad obliga a mirar la historia con otros ojos. Es la lingüística cartesiana de Noam Chomsky. Y la idea central es casi una herejía. Sí, es una idea muy provocadora, totalmente. Se pregunta, ¿y si la lingüística, el estudio profundo del lenguaje, no nació en el siglo XIX, como se suele decir, sino mucho, mucho antes? Exacto, en la época de Descartes. Chomsky rescata toda una tradición de pensamiento que, según él, ya se había hecho las preguntas fundamentales sobre el lenguaje, la mente y la creatividad humana. Nuestra misión hoy es desenterrar esas ideas, seguir el rastro desde Descartes hasta Humboldt y entender por qué, bueno, por qué siguen siendo tan relevantes hoy. Exacto. Y que nadie piense que esto es una clase de historia polvorienta. ¡Para nada! Lo que Chomsky destapa son ideas que fueron revolucionarias. Luego, digamos, se olvidaron. Se perdieron un poco. Y ahora, curiosamente, resuenan con los debates más actuales sobre inteligencia artificial, la naturaleza de la conciencia. Justo eso iba. Vamos a hablar de esa capacidad casi milagrosa que tenemos todos de inventar frases que nunca antes hemos oído. Ajá. De la diferencia abismal entre lo que las palabras dicen en la superficie y lo que significan en el fondo de nuestra mente. Es, pues, una invitación a ver el lenguaje no como un catálogo de reglas. ¿Sino cómo? Como la huella dactilar del pensamiento humano. Ok, para desempacar todo esto, creo que lo mejor es ir al origen. Sí. Al punto de partida de René Descartes. Él estaba en una búsqueda casi existencial, encontrar la línea que separa a un ser humano de una máquina o un animal, por muy sofisticado que fuera. Podía imaginar un autómata increíblemente complejo, pero siempre había un muro. Una prueba de fuego. Una prueba de fuego que, según él, ninguna máquina podría superar. Y esa prueba era precisamente el uso del lenguaje. Pero aquí hay que ser muy precisos, porque es donde está la genialidad de su argumento. No se refería a la simple capacidad de producir sonidos o repetir palabras. Claro. De hecho, lo dice explícitamente y es una cita genial. Las urracas y los loros pueden emitir palabras exactamente igual que nosotros y, sin embargo, no pueden hablar como nosotros. Un momento. Quiero entender bien esto. Un loro que dice hola y un autómata que grita ay si lo golpeas, ambos parecen estar respondiendo a un estímulo. Esa es a la línea que traza Descartes, la diferencia entre reaccionar y realmente comunicar un pensamiento original. Has dado en el clavo. Esa es exactamente la distinción. Ah, Descartes diría que una máquina bien diseñada podría asociar una herida con el grito «ay» o un botón con la pregunta «¿qué quieres?». Eso es una respuesta mecánica. Es programado. Pero, y aquí parafraseo la idea central, una máquina nunca podrá, como decimos hoy, seguir el hilo de una conversación. No puede improvisar respuestas coherentes y originales para cualquier cosa que le digas. Como lo hace cualquier persona. Como lo hace cualquier persona, por más simple que sea. Claro. No es la complejidad de la respuesta lo que importa, sino la libertad. La libertad. La capacidad de decir algo relevante y nuevo en una situación nueva, sin estar atado a un guión previo o a un estímulo directo. Características que son cruciales. Primero, es ilimitado. Infinito. Podemos producir y entender un número infinito de oraciones nuevas. Y segundo, es independiente de estímulos. No hablamos porque algo externo nos obliga a hacerlo, como un animal que hace un truco por la esperanza de comer. Hablamos para expresar nuestros pensamientos. Exacto. Para Descartes, esta libertad creativa era la prueba irrefutable de que estaba frente a otra mente, no frente a un mecanismo complejo. Pero, y aquí lanzo una pregunta que seguro muchos se hacen, ¿no es eso un poco una falla de la imaginación por parte de Descartes? Es una buena pregunta. Hoy vemos inteligencias artificiales que generan textos increíblemente convincentes, que pueden mantener conversaciones bastante fluidas. ¿Cómo se sostendría su argumento hoy en día? Es una pregunta excelente y es el centro del debate actual. Los defensores de la visión cartesiana dirían que lo que hacen las IAs actuales es una simulación extraordinariamente sofisticada. ¿Una simulación? Sí. Son modelos estadísticos que predicen la palabra más probable a continuación basándose en miles de millones de ejemplos que han procesado. Pero, ¿realmente entienden o piensan lo que dicen? O sea, ¿hay conciencia detrás? ¿O son, en el fondo, una versión hiperavanzada del loro de Descartes, un mecanismo que recombina información sin un pensamiento genuino detrás? El texto de Chomsky nos obliga a preguntarnos si la creatividad que vemos en una IA es la misma creatividad libre y pertinente de la que hablaba Descartes. El jurado todavía está deliberando sobre eso. Totalmente. ¡Qué distinción tan potente! Entonces la creatividad no está en el vocabulario, sino en la capacidad de combinarlo de formas infinitas y adecuadas. Justo. El texto pone un ejemplo que me parece brutal. Contrapone al loro, que puede tener muchas palabras, pero no habla, con las personas sordomudas de nacimiento. Sí, es un contraste muy poderoso. Que sin haber oído una palabra, inventan signos para hacerse entender. Eso realmente redefine lo que significa hablar. Totalmente. Para esta tradición, el lenguaje no es el sonido, no es el medio. Es el principio creador que hay detrás. La capacidad de organizar el pensamiento en una estructura simbólica. Y esa capacidad, decían, es universalmente humana. Y está más allá de cualquier explicación puramente mecánica. Ok, entiendo el punto de Descartes sobre la creatividad a un nivel muy general, esa capacidad infinita de generar frases. Pero, ¿hubo alguien en esta tradición que intentara analizar cómo funciona esa creatividad dentro de una oración concreta? Sí. O sea, ¿cómo pasamos de una idea nebulosa en la cabeza a la secuencia de palabras que finalmente decimos? Absolutamente. Y aquí es donde entran en escena los gramáticos de la abadía de Port Royal, en el siglo XVII. Port Royal. Ellos dieron un paso de gigante al proponer una idea que, vista hoy, es asombrosamente moderna. La dualidad del lenguaje. Plantearon que toda oración tiene dos caras. Por un lado, está el aspecto físico, los sonidos que emitimos, la cadena de palabras que oímos, lo que hoy llamaríamos la estructura superficial. Exacto, la estructura superficial, la frase tal como la decimos o escribimos. Vale. Pero por otro lado, y esto es lo revolucionario, está el aspecto mental, la organización lógica de las ideas que esa frase representa en nuestra mente. ¿Y a eso lo llamaron? La estructura profunda. Su gran descubrimiento fue que estas dos estructuras, no siempre, de hecho casi nunca, coinciden una a una. Para. Este ejemplo que da el texto me parece increíble y necesito que lo desmenucemos. Claro. La frase es, Dios invisible ha creado el mundo visible. A simple vista yo la veo como una oración súper simple. Sujeto, verbo, objeto. Fin. Parece una estructura superficial muy directa. Así es. Superficialmente es una línea recta. Pero los pensadores de Port Royal te dirían, espera. Piensa en lo que tu mente está realmente procesando. Ajá. Argumentan que para entender esa frase, tu mente en realidad está manejando tres juicios o proposiciones lógicas distintas. Tres. Primero, la proposición principal. Dios ha creado el mundo. Ok, esa es la obvia. Luego, una proposición secundaria sobre el sujeto. Dios es invisible. Ah, claro. Y otra proposición secundaria sobre el objeto. El mundo es visible. Este conjunto de tres ideas interconectadas es la estructura profunda, es la realidad mental. El significado completo. La frase que decimos es solo una forma compacta y eficiente de expresar esa compleja estructura mental. Vaya, o sea que el lenguaje hablado es como un archivo comprimido. Y a veces podemos descomprimirlo un poco, ¿no? Podríamos decir, Dios, que es invisible, ha creado el mundo que es visible. Exactamente. Ahí la estructura profunda se hace más evidente en la superficie. Y este es un punto clave que anticipa por siglos los problemas que tenemos hoy, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Totalmente. Una máquina puede analizar la estructura superficial perfectamente. Puede identificar el sujeto, el verbo y el objeto. Sí, eso es análisis sintáctico básico. Pero entender la estructura profunda, que la palabra invisible no es solo un adjetivo, sino que representa la proposición oculta, Dios es invisible, es un salto conceptual enorme. Es la diferencia entre procesar texto y comprender el pensamiento. Ahí está el quid de la cuestión. Es fascinante. Y este paso de la estructura profunda a la superficial, de la idea a las palabras, implica una serie de operaciones, ¿verdad? Como eliminar ese qué es, cambiar el orden. Correcto. Hoy las llamaríamos transformaciones. Son las reglas que convierten el pensamiento lógico en una oración gramaticalmente correcta. Y supongo que esas reglas no son iguales en todos los idiomas. Para nada. Y aquí viene otra idea potentísima. Estas reglas transformacionales pueden variar muchísimo. El texto pone un ejemplo clásico. El latín, video canem currentem, que literalmente es «veo perro corriente». Frente al francés «je vois un chien qui court», «veo un perro que corre». La estructura superficial es completamente diferente. El latín lo resuelve con una terminación de palabra. «Corrientem». Mientras que el francés necesita una cláusula entera, «qui court». Pero la idea, la imagen en la mente, es la misma. La estructura profunda es idéntica en ambos casos. Yo veo un perro y ese perro está corriendo. Esto abrió una pregunta que obsesionó a estos pensadores. Si las estructuras superficiales son tan distintas, ¿podría ser que las estructuras profundas, las del pensamiento, sean universales para toda la humanidad? Entiendo. Entonces, el objetivo de estos pensadores no era ser como la Real Academia, digamos, que te dice qué está bien o mal dicho. No, para nada. No querían simplemente describir cómo hablaba la gente educada de París, como se menciona que hacía un tal Baugelas. Su ambición era mucho mayor. Infinitamente mayor. Ahí está la gran diferencia que establecieron entre descripción y explicación. Ellos distinguían entre gramática particular y gramática general. Ok. La gramática particular es, digámoslo así, el manual de instrucciones de un idioma concreto, el español, el inglés, lo que estudiamos en el colegio, el conjunto de reglas, a veces arbitrarias, de nuestro idioma. Exacto. Es el arte, como decían ellos. Pero para ellos eso era lo menos interesante. Claro. Lo que de verdad les importaba era la gramática general, o, como la llamaban, la gramática universal. La definían como la ciencia que busca los principios fundamentales e inmutables que subyacen a todos los idiomas. Principios que no son arbitrarios. No, sino que derivan directamente de la estructura de la razón y el pensamiento humano. Creían que, bajo el caos aparente de las miles de lenguas del mundo, había un esqueleto lógico común. Así que buscaban una especie de sistema operativo de la mente humana, del que cada idioma sería como un programa diferente. Me gusta mucho la expresión que se cita de Wilhelm von Humboldt, la forma del lenguaje. Es una expresión perfecta. Para Humboldt, la forma de una lengua no es su apariencia externa, sus sonidos o su vocabulario. Son los principios generativos que operan en la mente del hablante. Ah, y aquí introduce otra distinción brillante, la diferencia entre ergon y energeia. Nos dice que no pensemos en un idioma como un diccionario, un objeto terminado, un producto muerto, como una colección de todas las frases que se han dicho. Eso sería el ergon, el producto. Nos pide que pensemos en el lenguaje como un verbo, no como un sustantivo. Es una actividad constante, una energía. Una producción incesante. Exacto. No es el producto, sino el proceso de creación. La forma de una lengua es precisamente el motor que nos permite, y cito la famosa frase, hacer un uso ilimitado de medios limitados. Con un puñado de reglas y un diccionario finito, podemos generar un universo infinito de significados. Esa es la magia. Entonces, para ellos, la lingüística no era solo una rama de las humanidades, era una ciencia cognitiva en toda regla. Sí, una rama de la psicología y de la filosofía. Creían que era la ventana más clara que teníamos para asomarnos al funcionamiento del espíritu humano. ¿Qué cambio de perspectiva? Un cambio radical. Estudiar la gramática no era un ejercicio pedante. Era hacer psicología experimental. Era intentar trazar el mapa de la mente. Bien, si aceptamos esta idea de una gramática universal, de una forma de lenguaje común a todos, la pregunta del millón es inevitable. ¿De dónde sale? Claro. Porque es obvio que nadie nos la enseña en la escuela. Un niño de 5 años ya la domina intuitivamente sin haber abierto un libro de gramática. Y esa es la pregunta que conecta todo el edificio de la lingüística cartesiana con la filosofía racionalista. La respuesta que dieron es tan audaz como lógica dentro de su sistema. Esos principios son innatos. Nacemos con ellos. Nacemos con ellos. Ojo, esto es muy importante. No en el sentido de que un bebé nace sabiendo español o chino. Eso es absurdo. Claro, no nacemos con el vocabulario o las reglas de conjugación específicas. Exactamente. La idea es que nacemos con el andamiaje, con la arquitectura básica, con un conjunto de principios abstractos y organizadores que nos predisponen a analizar el habla que oímos de una manera muy específica. Es como si nuestro cerebro viniera con un software preinstalado para adquirir lenguajes humanos. Esa es una buena analogía. Es el clásico debate de naturaleza versus crianza, ¿no? nacemos con una estructura o somos una página en blanco, una tábula rasa, sobre la que la experiencia escribe todo. Ese es el corazón de la discusión. Y estos pensadores se inclinaron decididamente por la naturaleza. El texto menciona a Herbert de Cherbury, un filósofo que ya en el siglo XVII hablaba de nociones implantadas en la mente. Él decía que si la mente fuera una página en blanco pasiva, la experiencia del mundo sería un completo caos, una avalancha de formas vagas y prodigios sin sentido. No podríamos procesarla. Argumentaba que necesitamos principios innatos, facultades ocultas, que nos permitan organizar esa avalancha de datos, encontrar patrones y finalmente construir conocimiento. Y el lenguaje sería el caso más espectacular de esto. El caso paradigmático. Piensa en un niño. La información que recibe es limitada, fragmentaria, llena de errores, frases a medias. El caos del mundo real. Y sin embargo, en poquísimo tiempo y sin instrucción formal, el niño deduce un sistema gramatical increíblemente complejo y abstracto. Sabe cosas sobre su lengua que nadie le ha enseñado explícitamente. Y que no podría haber deducido solo de los ejemplos que ha oído. Imposible. El texto lo resume con una cita de Leibniz, que a su vez se remonta a Platón y al famoso experimento con el esclavo en el diálogo Menón. Sí, es una idea muy antigua. El alma conoce virtualmente esas cosas y solo precisa que se lo recuerden para reconocer las verdades. Exacto. La experiencia, el lenguaje que oímos a nuestro alrededor, no escribe el conocimiento en nuestra mente en blanco. Más bien, actúa como un catalizador. Como un detonante. Como un detonante que despierta o activa la estructura que ya estaba allí en estado latente. Increíble. Así que si unimos todas las piezas, el argumento es potentísimo. La asombrosa creatividad del lenguaje nos muestra que no somos máquinas. Correcto. La existencia de estructuras profundas nos revela que el lenguaje es un espejo del pensamiento. Ajá. Y la facilidad con la que los niños adquieren este sistema tan complejo apunta a que su estructura fundamental es innata, una parte de nuestra herencia biológica como especie. Hemos hecho un viaje increíble. Empezamos con la prueba de Descartes para diferenciar a un humano de una máquina, que era la creatividad lingüística. Sí. Luego nos asomamos a las capas ocultas de la mente con la idea de la estructura profunda de Puerto Real. Y terminamos con la posibilidad de que exista una gramática universal inscrita en nuestra propia biología. Mm. Lo que Chomsky nos muestra con este libro no es que fueran pensadores anticuados, sino que estaban embarcados en un intento asombrosamente profundo y moderno de entender qué significa pensar, hablar y, en definitiva, ser humano. Nos deja con una idea que, 3 siglos después, sigue siendo el motor de la ciencia cognitiva. El estudio del lenguaje es, en última instancia, el estudio de nosotros mismos. Claro. Que al analizar la arquitectura de nuestras frases, no estamos mirando algo externo a nosotros, sino que quizás estemos trazando el mapa de nuestra propia mente. Y esto me deja pensando en algo. Una última reflexión para quien nos escucha. A ver. Si la estructura fundamental de nuestro lenguaje, esa gramática universal, es un reflejo de los principios innatos de nuestra mente, ¿qué nos dice eso sobre los límites de nuestro propio pensamiento? Es una buena pregunta. Cuando tenemos una idea que nos parece radicalmente nueva, o cuando un poeta crea una metáfora nunca antes oída, ¿estamos realmente creando algo desde la nada absoluta? ¿O estamos, más bien, explorando de una manera genial y novedosa las combinaciones posibles dentro de esas estructuras que ya habitaban silenciosamente dentro de nosotros?